vos por atendernos. Bueno, contanos un poquito cómo les cayó a los estudiantes la decisión de Milei de vetar el financiamiento universitario y cómo se están preparando para los próximos pasos, que es la marcha federal universitaria. Bueno, en primer lugar, no sorprendió lo del veto, ¿no? Bueno, ya el año pasado es algo que él venía diciendo, y en torno a las elecciones que hubieron en Buenos Aires, y luego, bien como mencionaste vos, él dijo que iba a profundizar su rumbo, ¿no? No iba a hacer una autocrítica sobre su gobierno. Nos imaginamos que el veto a la universidad pública, iba a suceder, así que desde ese primer momento empezamos a trabajar nuevamente en esto, ¿no? Y bueno, y ahora preparándonos y armando todo para la marcha federal que vamos a tener este miércoles 17 de septiembre. Y esperan una buena convocatoria, digo, la gente va a salir a la calle. Sí, yo creo que sí. Aparte, la idea es siempre unir las luchas, ¿no? Hacerla el miércoles también es una idea también de hacerla junto con las y los jubilados. Seguramente se sumen otras como lo que está sucediendo en el Garrahan. Así que entiendo que va a ser una marcha que obviamente va a levantar banderas en la universidad, pero que va a contener muchas otras cuestiones, ¿no? Que está atacando este gobierno. Ivonne, ¿y cómo repercute en los estudiantes? Porque se escucha mucho las voces, obviamente, de los rectores, docentes, que se van o que dejan, obviamente, de dar clases o se suman a otras tareas para tratar de llegar a fin de mes. Es decir, uno escucha más la voz de los que, en este caso, sufren las consecuencias económicas de no poder, con sus salarios, vivir dando clases. Entonces es esto, eligen otros rumbos, se van en algunos casos fuera del país y en otros suman más horas de clase y demás. Pero en el caso de los estudiantes, ¿cómo está repercutiendo esta situación económica, social, pero también con relación a esto, de darse cuenta de lo que está pasando con bueno, la situación de financiamiento en las universidades? Sí, sí. Bueno, económicamente, bien sabemos que la ley de financiamiento universitario contiene, por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver con las becas estudiantiles, ¿no? Que no han tenido aumento desde que asumió el gobierno de Javier Milei, ¿no? Nuestras becas no solo no tienen aumento, además han sido recortadas aún más. Es decir, que cada vez menos estudiantes pueden acceder a este derecho que tiene que ver, por ejemplo, las becas Progresar. Así que en ese sentido también se están sintiendo mucho. Otra de las cuestiones que empezamos a comentarles, ¿no? Lo que tiene que ver con, no sé, las residencias universitarias, la imposibilidad que tiene de que haya un presupuesto acorde año a año. Es imposible que, no solamente el funcionamiento de la universidad, ¿no?, sino pensar, no sé, en más residencias para que así los estudiantes puedan acceder a la beca de los comedores también, ¿no? También eso también se acota, ¿no? Nuestra universidad tiene un comedor que funciona de una manera excelente y, bueno, se ve imposibilitado de, por ejemplo, poder dar más becas de comedores porque la situación económica es muy compleja. Entonces, es lo que siempre tratamos de hablar con los estudiantes. Es también los estudiantes lo que nos dicen. A nosotras y a nosotros también nos apremia mucho lo que tiene que ver, ¿no?, la cuestión no solo económica y presupuestaria en la universidad, sino también lo que pasa afuera. Hoy cada vez más estudiantes tienen que trabajar, ¿no? Lo sí. Difícil que es vivir en esta Argentina con este gobierno. Así que hay muchas cuestiones que no solamente tienen que ver con el presupuesto universitario, sino que cuando hacemos asamblea o cuando nos juntamos con las y los compañeros, surge esto, ¿no? Ya no sabemos qué vas a hacer para trabajar, se nos hace imposible poder acceder. Yo creo que también esta ley de financiamiento, que busca recomponer un montón de cuestiones, lo que quiere hacer el gobierno de Javier Milei es esto también, de vaciar las universidades, ¿no? Que los docentes no estén más, que los estudiantes no estén más, y que, bueno, y que cada uno elija un camino hacia la universidad privada. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tratar de defendernos, tratar de mantenernos ahí, porque sabemos que, tenemos bastante claro de que va a ser muy difícil, de que Milei no siga vetando estas leyes. Claro. Ojalá el miércoles los diputados y las diputadas los acompañen, también lean lo que sucedió en Buenos Aires con las elecciones, y puedan ver que, bueno, que este rumbo económico, que este rumbo social no da para más. Es una situación muy muy agobiante, y muy difícil para las y los estudiantes, y en todo también a toda la sociedad, ¿no? Lo estamos viendo, se percibe cada vez más esto, ¿no? Claro. Ivonne, ¿conoces casos o de chicos y chicas que hayan tenido que dejar de estudiar porque no podían sostenerse más, acá en Santa Rosa? Sí, que se tengan que volver a sus pueblos es muy común, ¿no? Es muy común, conozco muchos casos. Yo, bueno, además soy presidenta del Centro de Estudiantes, por ende, desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas conocemos los casos, ¿no? Tenemos claro. Varias compañeras que sabemos, y también tenemos un tejido estudiantil, social, bastante trabajado, ¿no? Por ejemplo, hace poco, dar el 100% de becas a todos los estudiantes que se anotaron para recibir becas de fotocopias, nuestro centro de estudiantes se las pudo otorgar a todos, a aquellos que se habían anotado, ¿no? Claro. Y son un montón de estudiantes. Claro. Entonces estamos viendo de estas pequeñas cositas, ¿no? De cuando vienen a buscar las fotocopias de las becas, les decimos, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Cualquier cosa que necesiten, venís, nos decís. De alguna manera tratamos de solucionarlo. Sí, el tema es que hay cosas que por ahí no tienen solución dentro del ámbito universitario. Ser el alquiler, los alquileres, uh-huh. El encarecimiento de la vida en general. Sí, exacto. Sí, sí. Digamos, para un estudiante, un joven, ¿no? No, y totalmente esto, por ejemplo, que te mencionaba el comedor. Muchos estudiantes salvaban una comida claro. con el comedor universitario, ¿no? O con los bolsones que otorga la universidad. Y bueno, hoy es imposible otorgar más becas de comedor o medias becas, como también se les dice. Claro. Está muy difícil la situación. Sabemos de un montón de estudiantes que se han vuelto o que, por ejemplo, tienen que cursar menos materias y su carrera se alarga más porque tienen que trabajar también, ¿no? Uh-huh. Claro. Eso también es muy común que, por ejemplo, los estudiantes que son de Santa Rosa tengan que elegir de no poder cursar todas las materias del cuatrimestre y cursar una o dos, solamente también porque, bueno, tienen que trabajar también. Claro, claro. Uh-huh. ¿Y tienen algún número de estudiantes que han vuelto a sus pueblos o no? ¿Llevan alguna estadística ustedes? No, ahora estamos en Humanas, sí, bueno. En Humanas se ve mucho, por ejemplo, en el año, ¿no? Ingresan mucha cantidad de estudiantes sí. y luego se nota esa disgregación, ¿no? Desgranamiento, sí. Sí, en el segundo año ya queda la mitad de estudiantes. Por ejemplo, en historia ingresan casi 80 y en el segundo año ya quedan 40, ¿no? Uh-huh. Se vuelve muy difícil, ¿no? Porque, bueno, también es tiene que ver no solamente con el contexto económico, sino también con un cambio que vive también el estudiante, ¿no? De venirse de un pueblo acá. Pero, bueno, se vuelve muy difícil para las familias mantener esto. Y, bueno, y muchas veces también las familias, ¿no? Que son de los estudiantes que son de los pueblos, tal vez para no pagar alquiler, comida, ¿no? Vicios, muchas veces lo que hacen, bueno, es terminar pagando universidades privadas. Claro. Que las puedan hacer virtual o de otro sentido. Uh-huh. Entonces, bueno, también tratamos de defender, a eso me refiero también cuando hablamos del vaciamiento, ¿no? Universitario, sí, sí. De las cuestiones que hacen que cada familia, que cada sector elija no transitarla, ¿no? Porque, bueno, la universidad pública no es solamente la carrera en sí, ¿no? La universidad pública te transforma. Sí. Hablamos de un sentido mucho más grande que el título universitario, ¿no? No es lo mismo no transitarla, no estar en esos pasillos, que, bueno, que hacerla desde tu casa, ¿no? Y eso también refleja un poco más ese sentido cultural que quieren construir, ¿no? De un estudiante individual, de un ser humano cada vez más individualista, donde tejer las redes entre personas cada vez se corte más, ¿no? Claro. Ivón, te agradecemos muchísimo este contacto y, por supuesto, estaremos pendientes de lo que ocurre el miércoles, si es que el Congreso, la Cámara de Diputados, trata el veto de Milei. Bueno, muchas gracias por llamarnos, por siempre tenernos en cuenta. Y bueno, este miércoles 17 las esperamos a todas y a todos acompañando a la universidad y levantando las banderas de el Garraham y de las y los jubilados. Por supuesto. Gracias, Ivón. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.